no hubo acuerdo con el Poder Ejecutivo en la paritaria que se realizó, la última, por el tema del artículo 28, por el tema de las licencias por largo tratamiento. En ese sentido, nosotros dejamos muy claro en la paritaria que rechazábamos la propuesta que nos había acercado el Poder Ejecutivo, porque para nosotros significa cercenar derechos de los trabajadores que están gozados desde hace décadas. Y la mesa intersindical elaboró 9 puntos que se firmaron en esa paritaria, donde que deja constancia de que nosotros hacemos un análisis de que, de la misma manera que el Gobierno Nacional va por una reforma laboral por partes, digamos, en la práctica, con esta propuesta que nos hace el Poder Ejecutivo, es exactamente lo mismo. Es ir reduciendo, se empezará por el tema de las licencias, pero si lo dejamos pasar, estamos abriendo la puerta para que se avance sobre otros derechos, y algo que la totalidad de los gremios que estamos dentro de la mesa intersindical no vamos a aceptar. Por más que nosotros en otros aspectos tengamos acuerdo, como en el tema salarial hasta ahora, consideramos que es una avanzada que para nosotros reforma condiciones que están establecidas por ley en cada uno de los estatutos y fundamentalmente en el tema de la C-43. Los compañeros ahí decían de que el intento del Poder Ejecutivo significa lisa y llanamente un doble castigo. La persona que se enferma, el compañero que se enferma, no puede gozar de los derechos, después, cuando se reincorpora, porque queda cambiada el tema de la licencia por franquicias. Y hemos tomado una decisión hoy. La decisión está dada en el que, como nos habíamos comprometido, vamos a acercar un texto de acuerdo paritario. Vamos a hacer una propuesta en la próxima reunión. Y si en caso de no haber acuerdos ahí, vamos a convocar a las asambleas en cada uno de los sectores y los gremios, con el fin de ir consultando a los compañeros, y tomaremos las medidas que las asambleas decidan. Hay unanimidad, no solamente en esta mesa intersindical, sobre defender derechos, sino también abajo, y eso lo hemos comprobado, porque por supuesto que le hemos llevado todas las discusiones que venimos haciendo las paritarias alrededor del artículo 28, se las hemos comunicado a los compañeros, y los compañeros están realmente indignados por esta situación, ¿no? ¿Ustedes lo toman como un ajuste del gobierno provincial esto? Sí, así está escrito. Nosotros le dijimos en la mesa que nosotros estábamos discutiendo derechos y el gobierno nos respondía con una calculadora en la mano para bajar costos. Entonces, pero junto con eso venía el doble efecto, que es recortar derechos. Y acá hay una cuestión que está muy clara. Nosotros sostenemos la progresividad, o sea, la ampliación de los derechos de los trabajadores, y nunca vamos a aceptar una quita de los derechos de los trabajadores. Además de los costos, ¿hay algún otro argumento, además de lo económico, de parte del gobierno? El gobierno tiene razón en algunos casos, en algunos casos que han salido, que han sido públicos, de personas que, digamos, que sacaban por largo de tratamiento y viajaban al exterior. Nosotros eso lo reconocemos y creemos de que existen los mecanismos, las herramientas que las tiene el Poder Ejecutivo, que es el control médico, ¿no? Y ahí advertimos que hay una falla, le hemos denunciado al Poder Ejecutivo que hay fallas en los controles. Pero no se puede, digamos, castigar al conjunto de los trabajadores, digamos, por exponer el abuso de una minoría muy reducida, ¿no? Entonces, se aprovecha una circunstancia de un hecho real, digamos, para golpear al conjunto de los trabajadores, y esto es lo que no aceptamos. Julio, ¿cuál es la propuesta, la contrapropuesta? Nosotros, en términos generales, lo que decimos es de que todas las enfermedades que tienen que ver con largo tratamiento, que sean enfermedades comprobables, ¿no? Que sean enfermedades por accidentes de trabajo o generadas por la actividad profesional del trabajador, deben de mantener todos sus derechos. Los mismos, que es a donde hay mucha discusión, aquellos que tengan largo tratamiento por cuestiones psiquiátricas. Bueno, nosotros decimos de que habría que incorporar el concepto de la junta médica hecha por profesionales especializados, ¿no? O sea, no que vaya un médico de cabecera para decir sí o no, un médico generalista, sino que se establezca una junta médica y que la junta médica determine. Ahí, como dijimos desde el principio, ahí los profesionales van a determinar si el trabajador es un artista que simula una enfermedad o realmente está enfermo. Y si está enfermo, el compañero tiene que gozar de todos los derechos.